tanto para decir. De esta vuelta atrás, de esta espiral, de tallos verdes con hongos blancos, hoy la emoción de tocar tiene que erizar en cualquier lugar.